Estimados oyentes, en pocos minutos más, en un par de minutos, estaremos ya iniciando la transmisión de nuestro programa Regiones. Bueno, son ya las 19 horas de este miércoles 1 de noviembre. Estamos ya en momentos de iniciar nuestro programa Regiones. Bueno, esta musiquita de Regiones nos hace pie para iniciar nuestro programa de hoy. Nuestro programa de hoy, como siempre, es partir de un punto. La ciudad de Córdoba hemos elegido como punto de partida por ser el centro y capital de la provincia. Hoy vamos a tomar la Ruta 9 Norte y vamos a ir a recorrer los pueblos y los que fueron viejas postas del Camino Real. Pero antes que eso, vamos a hablar un poquitito sobre el Camino Real. Lo conocemos como la ruta que enlazaba el puerto de Buenos Aires con el Alto Perú. Ese era el recorrido del Camino Real. El camino llegaba hasta la ciudad de Lima durante los tiempos del Virreinato del Perú y del Virreinato del Río de la Plata. Era la ruta o el camino que unía ambos virreinatos. La mayor parte de esta ruta se ha perdido, ha quedado abandonada por los nuevos caminos, carreteras y autopistas que se han construido, y solo se conservan de todo ese trazo algunas secciones. Si uno recorre rápidamente, arrancando desde Buenos Aires, el Camino Real estaba integrado por un gran conjunto de postas cuyos nombres nos recuerdan a los lugares que hoy existen, como la Cañada de Morón, el Puente de Márquez, la Cañada de Escobar, Villa de Luján, Cañada de Rocha, Cañada de la Cruz, Areco. Son nombres de las viejas postas que estaban ubicadas en el Camino Real y que todavía nos suenan, ¿no? El río Arrecifes, el pueblo de Arrecifes, Fontezuela, el arroyo de Ramallo y el arroyo del Medio. El camino luego atravesaba la zona de la provincia de Santa Fe, pasando por Arroyo Pavón, Saladillo de la Horqueta, Candelaria, Desmochados, Arequito, fíjense ustedes, Arequito, el pueblito de Soledad, era una posta del Camino Real, esquina de La Guardia. Y ya entonces el camino entraba en la provincia de Córdoba. Las postas eran Cruz Alta, Cabeza de Tigre, Sanjón, Fraile Muerto, Río Tercero, Impira, Río Segundo, Córdoba, ya como la ciudad. Y recién entonces el camino arrancaba para el norte, partiendo de la ciudad de Córdoba. Y una de las primeras postas que encontrábamos muy reconocida en ese camino era la posta de Sinsacate, luego la de Intihuasi, San Pedro, y de ahí ya se iba más al norte y entraba a la provincia de Santiago del Estero. Si no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir, quiero estar ahí, si la isla duerme. Bueno, en la provincia de Córdoba, la provincia fue un núcleo central en el famoso entramado del Camino Real por su ubicación geográfica. En realidad, Córdoba era una especie de bisagra que unía los dos grandes tramos del Camino Real, el que venía desde el norte, desde el Virreinato del Perú, pasando por el Tucumán, con el Virreinato del Río de la Plata, el puerto de Buenos Aires, que iba cobrando cada vez más importancia. Las poblaciones que conforman esa región fueron postas para que el viajero de la época recobrara sus energías para llegar a su destino. Un recorrido colmado de testimonios del pasado aborigen e hispánico, con yacimientos de pictografía y antiguas estancias jesuíticas, caracteriza el recorrido del Camino Real. El camino de la historia comprende el área norte de la provincia, que vinculaba, como dijimos, el Alto Perú con el Virreinato del Río de la Plata. El turista puede empezar el trayecto desde la ciudad de Córdoba hacia la ciudad de Colonia Carolla en la estancia jesuítica de Carolla, fiel testimonio de la orden jesuita en tierras cordobesas. Ahí está actualmente ubicado el comienzo de lo que se ha recuperado como patrimonio histórico del Camino Real. Por eso, pese a que el camino partía desde la propia ciudad de Córdoba, hoy se lo distingue a partir de Colonia Carolla. De modo que si queremos conocerlo, nos tenemos que ir prácticamente hasta Jesús María por la ruta 9 Norte, y ahí ya vamos a entrar a conocer el origen. Vamos a encontrar indicaciones turísticas que nos van a permitir recorrer gran parte de ese viejo camino que ha sido recuperado como patrimonio histórico y que representa el Camino Real. Pero hoy no vamos a hacer un viaje turístico, vamos a hacer un viaje más integral, un viaje que nos va a permitir hacer zoom en algunas situaciones de la historia que caracterizaron a lugares destacados de ese Camino Real. A pocos kilómetros de partir de Colonia Carolla se encuentra la ciudad de Jesús María. Esa ciudad está ubicada a 51 kilómetros de nuestra ciudad capital de Córdoba. Las tradiciones gauchas tienen arraigo en las noches calurosas de verano durante el festival de doma y folclore que se realiza en Jesús María. Por eso ha sido muy reconocida en los últimos años. Las mañanas soleadas y las tardes cálidas resultan una buena oportunidad para dar una vuelta por la ciudad y por la estancia jesuítica de Jesús María, declarada en el año 2000 por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Bueno, ya vamos a ir rumbo a la siguiente parada del Camino Real, partiendo entonces, como dijimos, de la estancia de Jesús María, estancia jesuítica. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo dos. Bueno, como dijimos, la siguiente parada es la posta de Sinsacate. Cuando se estableció el servicio de postas, Sinsacate cumplió la función de tal hasta la llegada del ferrocarril. Este sitio fue lugar de paso de personajes destacados y de los ejércitos patriotas que marchaban hacia el Alto Perú. Pasó por aquí San Martín en su marcha a tomar el cargo del ejército del norte, y es en este lugar donde recibió los caballos que le enviaba en auxilio José Javier Díaz, dueño de la estancia de Santa Catalina. Otro punto histórico es Barranca Yaco, ya que en 1834... Facundo Quiroga, caudillo riojano, fue enviado por el gobierno central a mediar en los enfrentamientos del norte. En su viaje de regreso, luego de ser advertido por allegados sobre las intenciones de asesinarlo, fue emboscado por una milicia y fue realmente asesinado. El asesinato del Tigre de los Llanos, como se lo llamaba a Quiroga y su comitiva, se produjo exactamente en Barranca Yaco, donde hoy se levanta un monumento en su memoria y donde las nueve cruces evocan en dicho monumento a los caídos en esa emboscada. Barranca Yaco, la muerte de don Facundo Quiroga. Vamos a escuchar a Ramón Navarro, Orquesta Coro, una canción dedicada a Quiroga, al asesinato de Quiroga en Barranca Yaco. Ese paz jugó conmigo como en una contradanza. Haciendo alarde, sangre no hay que lave ni oro, la vergüenza de esta tarde. Suerte en la tierra cordobesa, hasta el campo huele a muerte. Tus días van vagabundo, pasan volando, tus días solo alcanzan a 5 años. Santos te espera con 30 gauchos. Ay, Facundo, te ambasuría. Bueno, escuchábamos por Ramón Navarro, orquesta y coro, esta canción dedicada al Tigre de los Llanos, al asesinato del Tigre de los Llanos, que como veníamos diciendo recién, sucedió en la posta de Barranca Yaco, aquí en Córdoba, sobre el Camino Real. Actualmente se puede visitar esa vieja posta que ha sido recuperada y donde se encuentra el monumento a la memoria de don Facundo Quiroga. Como hemos dicho en programas dedicados a revisar la historia argentina, Facundo Quiroga era un caudillo de mucha capacidad, estaba destinado a ser posiblemente el organizador del país federal. Por eso, justamente por eso, fue asesinado. Si salimos de Barranca Yaco y seguimos hacia el norte, vamos a encontrar la posta de Los Talas. Es el sitio donde se propuso fundar Villa Alvear y donde en la actualidad se levanta la localidad de Sarmiento. Como ustedes saben, para llegar a esa localidad hay que doblar de la ruta 9, tomar la ruta 60 que va hacia Dianfunes, y ahí enseguidita van a encontrar Sarmiento. En las proximidades de esta localidad se bifurcaba el Camino Real, el que iba a Catamarca y que es el que pasa por Dianfunes y lleva al Alto Perú. Y a pocos metros de la posta se destacan 2 algarrobos históricos, representantes del gran bosque que existía en época del funcionamiento del Camino de Posta y donde se dice que descansaron varios de los próceres debajo de esos algarrobos, entre ellos don José de San Martín. Si seguimos rumbo al norte, vamos a encontrar la Villa del Totoral, que es otro punto clave del Camino Real, ya que esta localidad está ubicada sobre el antiguo Camino Real y anteriormente se la conocía como Cabizacate. Fue el lugar de paso de la expedición fundadora de la ciudad de Córdoba. En 1576, el teniente coronel Lorenzo Suárez de Figueroa otorgó en merced importantes parcelas de tierra de esta zona a los acompañantes de Jerónimo Luis de Cabrera. En la actualidad existen algunas de las añejas construcciones de los tiempos de Cabrera: la Casa de la Canchona, la casa más antigua conocida. Se erigen aún construcciones también que pertenecieron a destacadas personalidades de nuestra historia, como la del doctor Gregorio Arauz Alfaro, Deodoro Roca, figura sobresaliente del proceso de la reforma universitario, el doctor Roberto Noble. Se refugiaron también ahí en la Villa del Totoral Pablo Neruda y Rafael Alberti, y fue lugar de nacimiento del gran pintor Octavio Pinto. Como vemos, el Camino Real tiene mucha historia que lo acompaña. Ahí vengo con un sueño que siempre creí. Si no te tengo aquí cerquita de mí, para que me arrope. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate, su programa de los miércoles, Regiones. Hoy estamos recorriendo hacia el norte de nuestra provincia el Camino Real y las postas, tratando de verlas en la actualidad y verlas también en el pasado, con su contenido histórico. La posta de Macha, que es la que sigue, tiene una historia particular, ya que luego de la caída del general Paz, la estancia y posta de Macha entre 1831 y 1833 se convirtieron en campamento militar de los regimientos de dragones confederados, cuyo comandante fue Francisco Reina Fe. Aquí se preparó el cuerpo militar que aportó Córdoba en la campaña del desierto a cargo de Ruiz Huidobro. Además, fue la fuerza militar que sostuvo al gobierno de José Vicente Reina Fe durante la Revolución del Río Cuarto. Como vemos, en cada una de esas postas está inscripta la historia. Y ahora vamos a hacer zoom en un pueblito y en una posta que ya la hemos conocido viniendo del otro lado cuando recorríamos la zona de Dianfunes. Villa Tulumba fue la población más destacada, económica, política y religiosamente del norte. Fue centro de transacciones comerciales y paso obligado de todo viajero. Desde aquí partían numerosos caminos hacia otros destinos. Tiene una iglesia que fue construida hacia fines del siglo XIX. Reemplazó a la antigua capilla colonial y actualmente es uno de los símbolos destacados de la villa. Sobre el costado opuesto se observan las ruinas de la antigua capilla colonial que le dio origen. En 1980, Tulumba fue declarada como villa de interés provincial debido a que conserva la traza de orden colonial, preserva las ruinas de la antigua capilla, es depositaria del tabernáculo que perteneció a la Compañía de Jesús, conserva la casona de la familia Reina Fe y mantiene el estilo y las características edilicias de las primeras casas y casonas del lugar. Y llevar tu aire dentro de mi sangre para darme tiempo en el ritmo y hondura una voz ardiente llenar de emoción. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos de personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Te regalo tiempo en el ritmo y hondura una voz ardiente llenar de emoción. Bueno, si seguimos hacia el norte, nos vamos a encontrar con la estancia y posta de Intihuasi, que comenzó a funcionar oficialmente como posta en 1802, cuando José Roque Carranza y Ávila compró la propiedad al monasterio de Santa Catalina, que tenía estas tierras bajo censo. Carranza y Ávila organizó el servicio de postas y fue su primer maestro. Por este sitio pasó en su último viaje Facundo Quiroga, antes de su fin próximo en Barranca Yaco hacia 1841. La Madrid también acampó con sus tropas en las inmediaciones mientras era perseguido junto a la valle por el ejército de la Confederación. Viene luego la posta de Santa Cruz. Tiene acontecimientos históricos de importancia que se inscriben en los sucesos del año 1814. El general Carlos María de Alvear se dirigía al norte por el Camino Real. Al llegar a la posta de Santa Cruz, le informan que el general Rondó, jefe del ejército patriota, se había sublevado y no obedecía las órdenes. Ante ello, Alvear regresó a Buenos Aires y fue nombrado director supremo. Como las demás postas, esta fue un paraje obligado para abastecerse, descansar e intercambiar información. Vamos a continuar escuchando a Soledad. Bueno, luego llegamos a la posta de San Pedro Viejo. Comenzó hacia 1760, cuando se estableció el camino de postas y correos. En la hacienda de San Pedro se concentró ganado y otras provisiones para los ejércitos patriotas. Asimismo pasaron por aquí las tropas del ejército que marchaban hacia el norte. A un costado de la posta fue construida una capilla que se erige en la actualidad. Aquí se venera a San Pedro, patrono de la comarca, y se destaca la estatua de San Pedrito, que estima que fue realizada entre los años 1689 y 1699. Se destaca en el complejo de la estancia El Tajamar. Bueno, y sobre el camino real en el departamento de Tulumba se encuentra el poblado de San Pedro Norte. La población de San Pedro Norte se conformó a mediados del siglo XIX, cercana a la estancia San Pedro, la que fue utilizada como posta. En la actualidad se conservan en buen estado algunas casonas antiguas con patios, zaguanes y galerías, y se destaca la gran iglesia que puede contemplarse desde la lejanía. El templo es una de las obras más valiosas del patrimonio del norte cordobés, y su ejecución pudo iniciarse gracias a las donaciones de los vecinos de la zona, lo que ilustra la enorme tradición religiosa que existe en esa región. Bueno, continuando entonces ya hacia el norte, vamos a encontrar ya las últimas postas que pertenecen a nuestra provincia, porque luego ya el camino real se sumerge en el territorio de Santiago del Estero. San Francisco Viejo es uno de los sitios más antiguos de los poblados del norte. Si bien no funcionó como posta, estratégicamente se lo ha vinculado al Camino Real y ha sido escenario de importantes acontecimientos históricos. El caudillo Francisco Pancho Ramírez fue asesinado allí. En el lugar donde sucedió este y otros trágicos accidentes, se levanta la plaza monumento con una gran obra escultórica que conmemora aquel acontecimiento en honor al gran caudillo entrerriano. Actualmente, la San Francisco Viejo recibe el nombre de San Francisco del Chañar, un pueblito muy al norte de Córdoba, rodeado de palmeras y de monte seco que vale la pena conocer. Por último, nos vamos yendo ya hacia el norte, a la posta de Las Piedritas. Pero antes de irnos hacia Las Piedritas y terminar el recorrido del Camino Real, vamos a escuchar una canción dedicada a don Pancho Ramírez, a su gesto valiente para salvar la vida de la Delfina cuando ella había quedado prisionera del grupo que los perseguía y atacaba. Vamos a escuchar por don Eduardo Falud el romance de la Delfina. Mm-hmm. galopando va Ramírez en su caballo estrellero. Lo envuelve un aire de angustia esa tarde en que el lucero se va apagando en su vida de caudillo y de guerrero. Derrotados en corona, huyendo van a su pueblo. Delfín estaba a su lado, en sus ojos brilla fuego. El amor los va llevando por el monte y los esteros. Pancho Ramírez, ay, la Delfina, viene la muerte con la partida, con la partida. Pancho Ramírez, por su Delfina, por sus amores pierde la vida, pierde la vida. La partida los alcanza, el entrerriano la enfrenta. Su lanza hierro de muerte al coraje le hace brecha. Y cuando sale del trance, la Delfina ya está presa. Como un tigre vuelve el hombre, valiente en su acometida, salvando así de las garras enemigas a Delfina. Y al conseguirlo un disparo, troncha por siempre su vida. Pancho Ramírez, ay, la Delfina, viene la muerte con la partida. Pancho Ramírez, por su Delfina, por sus amores pierde la vida, pierde la vida. Escuchábamos a don Eduardo Falú interpretando su canción Romance de la Delfina, que cuenta la triste historia de que cuando Pancho Ramírez descubre que habían atrapado a la Delfina, vuelve, agrupa su caballo a rescatarla, y la rescata, la arranca de quienes la tenían detenida, pero en el momento que quieren huir, un disparo por la espalda acaba la vida con este importante caudillo entrerriano. Bueno, y nos vamos yendo ya hacia el norte y también prácticamente hacia el final de este programa de regiones. Seguimos hacia el norte y encontramos la posta Las Piedritas, que fue establecida a mediados del siglo XVIII y tiene su origen en la estancia que pertenecía a la familia César, pobladores destacados del lugar. Distintos hechos históricos pueden rememorarse en este lugar. El de mayor relevancia fue la prisión del ex virrey Santiago de Liniers por disposiciones de la Junta de Mayo. El suceso ocurrió entre el 7 y 8 de agosto de 1810, cuando Liniers y su comitiva se fugaban hacia el Alto Perú. Algunos de los centros poblacionales característicos del norte cordobés nacieron en torno a capillas, otros se originaron a partir de postas, de estancias o parajes, que con el tiempo fueron logrando una estructura urbana sólida y modelando una identidad propia, como es el caso del quien recién mencionamos, San Francisco de Chañar. El poblado se levanta sobre la meseta cubierta de palmeras Caranday y es uno de los centros urbanos más antiguos de la provincia de Córdoba. que tiene su origen en la posta del Chañar. Se destaca desde la lejanía la imagen monumental de la iglesia que identifica al poblado. Es un lindo poblado, San Francisco del Chañar. Vale la pena conocerlo. Bueno, y ya estamos a punto de dejar la provincia. Pozo del Tigre es la última posta, comenzando la marcha desde la ciudad de Córdoba del camino al Alto Perú, la última posta que encontramos dentro de la provincia de Córdoba. En esta posta y sus cercanías ocurrieron hechos que se transformaron en acciones claves para nuestra historia nacional. Es en este lugar donde el coronel Antonio González Balcarce le informó al coronel Antonio Ortiz de Ocampo la detención del ex virrey Santiago de Liniers, del obispo Antonio de Orellana y del resto de la comitiva, que luego fueron fusilados en Cruz Alta. Actualmente se conserva buena parte de una arquitectura y un dintel de madera con la fecha grabada, año de 1771. Estas localidades que conforman este recorrido fusiona como pocas veces vista la cultura criolla, nacimiento de grandes personalidades y determinantes sucesos históricos que dan a la región un perfil que permite participar de singulares manifestaciones culturales. Este ha sido nuestro programa de hoy, el recorrido del trayecto norte del Camino Real dentro de nuestra provincia, que arranca en Colonia Carolla y que llega hasta esa última posta cordobesa, Pozo del Tigre. Muy bien, esto ha sido Regiones. Tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir. Quiero estar ahí. Bueno, de esta forma finaliza este capítulo de Regiones. Estaremos con un programa similar la próxima semana, el próximo miércoles, a las 19:15. Muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado. Yo te traigo esta noche.